alguien desarme al odio. Que le quiten los tanques y los aviones. Que alguien desarme a los palestinos. Que le quiten la rabia y los calamicos. Guerra santa en tu casa todos los días a las tres. Sangre y fuego a la hora de comer. Guerra santa en tu casa todos los días a las tres. Sangre y fuego a la hora de comer. Sangre, fuego, odio entre mis dedos. Trozo de cadáver esparcido por el suelo. Rezo, llanto, ya no tienen dueño. No, no se lo pasa por el forro de los huevos. Y en este mundo la fe mata más que miente. Los pueblos se refugian en cristianos omnipotentes. Quien tiene el poder tiene la arma que hiere. Tú tranquilito en casa mirándolo por la tele. Ya nada te afecta ni sabes cómo eres. Y eres el producto de una industria que te quiere. Bala cuando sirva no la puedes esquivar. Y el humo de la bomba no le dejan respirar. Na, na, na. La bala cuando sirva no la puedes esquivar. Y el humo de la bomba no le dejan respirar. Guerra santa en tu casa todos los días a las tres. Sangre y fuego a la hora de comer. Guerra santa en tu casa todos los días a las tres. Sangre y fuego a la hora de comer. Santa en tu casa todos los días.